me la televisione è più forte di tutto questo. E la sua mediazione, ho paura che finirà per essere tutto. Il potere vuole che si parli in un dato modo. Ed è in quel modo che parlano gli operai. Appena abbandonano il mondo quotidiano, familiare o dialettale, in estinzione. In tutto il mondo ciò che viene dall'alto è più forte di ciò che si vuole dal basso. Non c'è parola che un operaio pronunci in un intervento che non sia voluta dall'alto. Ciò che resta originario nell'operaio è ciò che non è verbale. Per esempio la sua fisicità, la sua voce, il suo corpo. La ferocia era terribile e l'antica. I campi di concentramento dell'URSS, la schiavitù delle democrazie orientali, l'Algeria. Questa ferocia all'antica naturalmente permane, ma oltre a questa vecchia ferocia c'è la nuova ferocia che consiste nei nuovi strumenti del potere. Una ferocia così ambigua, ineffabile, abile, da far sì che ben poco di buono resti in ciò che cade sotto la sua sfera. Lo dico sinceramente, non considero niente di più feroce della banalissima televisione. Io da telespettatore la sera prima e un'infinità di sere prima le mie sere di malato ho visto sfilare in quel video dove essi erano ora un'infinità di personaggi, la corte dei miracoli d'Italia, e si tratta di uomini politici di primo piano. Ebbene, la televisione faceva e fa di tutti loro dei buffoni, riassume i loro discorsi facendoli passare per idioti, con loro sempre tacito beneplacito. Ma oppure, anziché esprimere le loro idee, legge i loro interminabili telegrammi, non riassunti evidentemente, ma ugualmente idioti, idioti come ogni espressione ufficiale. Il video è una terribile gabbia che tiene prigioniera dell'opinione pubblica, servilmente servita per ottenere il totale servilismo, l'intera classe dirigente italiana. Tutto viene presentato come dentro un involucro protettore, col distacco e il tono didascalico con cui si discute di qualcosa già accaduta, da poco magari, ma accaduta, che l'occhio del saggio, o chi per lui, contempla nella sua rassicurante oggettività, nel meccanismo che, quasi serenamente e senza difficoltà reali, l'ha prodotta. In realtà, nulla di sostanziale divide i comunicati della televisione da quelli dell'analoga comunicazione radiofonica fascista. L'importante è una sola cosa, che non trapeli nulla mai di men che rassicurante. L'ideale piccolo borghese di vita tranquilla e per bene, le famiglie giuste non devono avere disgrazie, si proietta come una specie di furia implacabile in tutti i programmi televisivi e in ogni piega di essi. Tutto ciò esclude i telespettatori da ogni partecipazione politica, come al tempo fascista. C'è chi pensa per loro, e si tratta di uomini senza macchia, senza paura e senza difficoltà neanche casuali e corporee. Da tutto ciò nasce un clima di terrore. Io vedo chiaramente il terrore negli occhi degli annunciatori e degli intervistati ufficiali. Non va pronunciata una parola di scandalo, praticamente non può essere pronunciata una parola in qualche modo vera. Un 2 de noviembre de 1975, en una noche apartada, asesinaban a un poeta, a un cineasta, a un dramaturgo, a un guionista, a un pensador, activista, político, a un diverso, incómodo y herético. Se llamaba Pier Paolo Pasolini y hoy, a 43 años luz de esa noche, recordamos y transitamos su vida y su obra en estas pobres 2 horas de documentos. En mi opinión, decía el texto que acabamos de escuchar en italiano, en mi opinión, la televisión es más fuerte que todo, y me temo que su mediación acabará por ser todo. El poder quiere que se hable de esa manera. Y Pasolini intentó oponer a esa verbalidad del poder, a esa palabra del poder instalada a través de esos nuevos medios concentrados que ya él profetizaba en la década del 70, quería poner la voz, el cuerpo, la no verbalidad, la genitalidad, sobre todo de la clase obrera, de esa clase obrera urbana, de ese calificado por algunos como subproletariado, ese producto de las culturas arcaicas, rurales, que se trasladó a las grandes ciudades. De eso se trata en gran parte la obra de Pier Paolo Pasolini. Y tengo aquí en mis manos un libro editado por los compañeros que organizaban las jornadas Pier Paolo Pasolini en la Facultad de Filosofía y Letras, que se hacían cada 2 años, y desgraciadamente este año no se pudo hacer. Me refiero a Eduardo Gruner, Héctor Cohen y Sebastián Russo, que si nos están escuchando les mando un abrazo. Se publicó un libro titulado Las luciérnagas y la noche, reflexiones en torno a Pier Paolo Pasolini, desgrabando cada una de las ponencias de ese encuentro. Y hay una pregunta en el Cronopio y la luciérnaga, capítulo introductorio escrito por Héctor Cohen y Sebastián Russo. ¿Por qué Pier Paolo Pasolini hoy y aquí? ¿Y por qué en tal caso de su retorno y en este presente argentino-latinoamericano? ¿Por qué estamos haciendo este programa dedicado a homenajear y a recordar a Pier Paolo Pasolini? Pier Paolo Pasolini no solo fue un narrador, un poeta, un realizador cinematográfico, sino un teórico y un sujeto de la escena pública y de la escena política. En una entrevista, dijo Pier Paolo Pasolini, pretendo que mires alrededor y que percibas la tragedia. ¿Cuál es la tragedia? La tragedia consiste en que ya no hay más seres humanos. Hay extrañas máquinas que se chocan entre sí y nosotros, los intelectuales, consultamos el horario de los trenes del año pasado o de hace 10 años. Y después decimos, ¿para qué extraño esos dos trenes no deberían haber pasado en ese mismo lugar? ¿Cómo es que se chocaron así? Acá hay ganas de matar. Y esas ganas que nos unen como hermanos siniestros de un fracaso siniestro de todo un sistema social. A mí también me gustaría que todo se redujera a aislar a la oveja negra. A las ovejas negras también yo las veo a todas. Ese es el problema con la vida que llevo. Estoy pagando el precio. Vamos a tener una comunicación con un amigo desde la provincia de Córdoba, Esteban Nicotra. No sé qué es lo que me está diciendo Joel. Ah. No funca. Bueno, está bien. Hoy es un día conflictivo porque uno de los compañeros que iba a venir con nosotros al programa no apareció, así que no sé absolutamente nada de él porque no tengo aquí encima el teléfono y tenemos problemas en comunicarnos con Esteban Nicotra. Esteban es traductor de la obra de Pasolini y de otros poetas italianos y reside en la provincia de Córdoba. Y vamos a ver cómo campeamos el temporal. Vamos primero haciendo una referencia sobre la vastedad de la obra de Pier Paolo Pasolini. Por ejemplo, los films. Arrancó con la obra, su primera obra cinematográfica, Catone, en 1961. En un comienzo muy semejante, y no es la única semejanza, con un realizador muy conocido en nuestro país, que es Leonardo Fabio. Hay muchas semejanzas entre Leonardo Fabio y Pier Paolo Pasolini. Esta es una de ellas. Pier Paolo Pasolini, si bien había tenido antecedentes como guionista de varios directores, como por ejemplo Fellini, no era un conocedor de la técnica y mucho menos insertado también en la industria cinematográfica. Sin embargo, arranca con una obra ya con una gran madurez. Esta obra es Acatone, ya digo, al comienzo de la década del 60. Su segundo trabajo en 1962, Mamá Roma. En 1964, una gran obra, una obra mayor, tal vez una de las más importantes de su filmografía, El Evangelio según San Mateo, 1964. Después hace una serie de colaboraciones en películas conjuntas, como por ejemplo Rogopag, en 1963, o en 1960, La Rabia, en 1963 también, una película que tenía dos versiones, una versión derechista, que ahora no, nadie recuerda, ni al director, yo recuerdo al director, y otra concedida a Pier Paolo Pasolini como representante del pensamiento de izquierda. Creo que yo en uno de los audios que le pasé a Joel está el tema de Marilyn Monroe. ¿No está? Trata de ubicarlo. A ver si yo... Me parece que te lo había mandado. No está. Bueno, ahora vamos a ver cómo seguimos con los audios. ¿Lo encontraste? Bueno, en La Rabia hay un poema. El tema de La Rabia fue así. Le ofrecen a Pasolini la posibilidad de trabajar con archivos de noticieros de la RAI, de la televisión italiana. O sea, le dicen, bueno, tomá este paquete, mirá acá lo que quieras y compaginá lo que quieras y como quieras. Y él compagina esta parte del film. Y entre esa parte del film hay un hermoso poema dedicado a Marilyn Monroe que quiero que escuchen ustedes atentamente. Del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli, tu, sorellina più piccola, quella bellezza l'avevi addosso umilmente e la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla, perché altrimenti non sarebbe stata bellezza. Il mondo te l'ha insegnata, così la tua bellezza divenne sua. Del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu te la sei portata dietro come un sorriso obbediente. L'obbedienza richiede troppe lacrime inghiottite, il darsi agli altri troppi allegri sguardi che chiedono la loro pietà. Così ti sei portata via la tua bellezza. Sparì come un pulviscolo d'oro. Dello stupido mondo antico e del feroce mondo futuro era rimasta una bellezza che non si vergognava di alludere ai piccoli seni di sorellina, al piccolo ventre così facilmente nudo. E per questo era bellezza. La stessa che hanno le dolci ragazze del tuo mondo. Le figlie dei commercianti vincitrici ai concorsi a Miami o a Londra. Sparì come una colombella d'oro. Il mondo te l'ha insegnata e così la tua bellezza non fu più bellezza. Ma tu continuavi a essere bambina, sciocca come l'antichità, crudele come il futuro. E fra te e la tua bellezza posseduta dal potere si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente. La portavi sempre dietro come un sorriso tra le lacrime, impudica per passività, indecente per obbedienza. Sparì come una bianca colomba d'oro. La tua bellezza sopravvissuta dal mondo antico richiesta dal mondo futuro, posseduta dal mondo presente, divenne un male mortale. Ora i fratelli maggiori finalmente si voltano, smettono per un momento i loro maledetti giochi, escono dalla loro inesorabile distrazione e si chiedono: è possibile che Marilyn, la piccola Marilyn, ci abbia indicato la strada? Ora sei tu, quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso. Sei tu la prima, oltre le porte del mondo, abbandonato al suo destino di morte. Lo que acabamos de escuchar es un poema dedicado a Marilyn Monroe en la primera parte de un díptico documental, me estoy refiriendo a La rabia, de 1963, en el que se intentaba dar una explicación del malestar de la humanidad contemporánea. Esto transcurre en la época del gran miedo, del gran pavor a una guerra nuclear, en ese momento de enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Desde la derecha, la parte estaba filmada por un tal Giovanni Guareschi, y por la izquierda, la parte conocida y la que ha quedado con más importancia, que es la de Pier Paolo Pasolini. El film no llegó a ser regularmente distribuido. Lo que intentaba decir, explicó Pasolini, es una cosa algo confusa, una idea todavía irracional, que está presente en toda mi obra de esos años. Yo no creo que sea tan irracional. Y tiene mucho que ver con este presente que estamos viviendo. Es la idea de una nueva prehistoria. ¿No sienten la sensación de que estamos viviendo en una prehistoria? En una especie de nuevo tiempo de piedra, una nueva era de piedra. Hay muchos homenajes a Pier Paolo Pasolini, no por la fecha solamente. En todo este tiempo ha habido músicos, cantantes, otros realizadores cinematográficos. Y hay uno en particular que tal vez sea el director italiano más conocido en las últimas décadas, después de Fellini, el mismo propio Pasolini. Y me refiero a Nanni Moretti. Nanni Moretti dirigió hace ya unos años una película que se llamó Caro Diario, Querido Diario. Y en esa película le vamos a pedir a Joel que nos haga escuchar el tema. Hay un hermoso homenaje musical a Pier Paolo Pasolini. Y es un tema, un conocido tema de Keith Jarrett, que es parte de su álbum Concierto de Colonia. Así que vamos a escuchar. Imagínense, los que no vieron la película, que hay un largo traveling del propio Nanni Moretti que recorre el camino hacia el lugar donde lo asesinaron a Pier Paolo Pasolini, en las afueras de Roma, un pobre balneario gris llamado Ostia. Y ese trayecto lo recorre en una Vespa, en una motoneta. Es un largo traveling. Y mientras Nanni Moretti recorre esos lugares, buscando de alguna manera algún rastro de Pier Paolo Pasolini, suena así esta música de Keith Jarrett. Non so perché, ma non ero mai stato nel posto dove è stato ammazzato Pasolini. Thank you. difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere, è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo, ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile. Escuchamos a Pier Paolo Pasolini leyendo su poesía Súplica a mi madre. Un amor central en la vida de Pasolini. Y quiero abrir aquí un paréntesis, y no sé si estamos abriendo un paréntesis, me parece que estamos hablando de lo mismo. Les quiero compartir un poema de un amigo que conocí hace poco, en un bar, en un lugar donde nos reunimos por la noche con un grupo de amigos a tomar algo y a comer unas empanadas. Se llama Santiago Linari y escribió Poesía Sonámbula, blog a Elena. Hay una fotografía de su madre, una hermosa mujer. Y Santiago comienza presentándose de alguna manera en un primer poema, en donde sus primeras estrofas dice: recién hablo por lo que estaba tapado, a veces roto, marea incesante de un dolor. Se van acomodando los gritos mientras dibujo el poema. Hablo en el lugar de las ruinas. Y quiero compartirles este poema que dice así, de Santiago Linari, no tiene título. Para construirme necesito imaginar una rosa en tus manos, jardines inmensos, lagos y arboledas, la vida de mi madre en alguno de sus puertos, imaginarla besando, bailando, cogiendo, pensando. Necesito imaginarla imaginando, pariendo, hablando, muriendo. Y me atrevo a decir que pasó hace tanto tiempo, y sin embargo, al confundirse con otras mujeres, me abrazan a esta vida que siento tan mía, tan plena y palpitante, mientras la imagino sangrando. Poesía Sonámbula, de Santiago Linari. Vamos a seguir recorriendo de alguna manera esta especie de mapa, de cronología de la obra cinematográfica de Pier Paolo Pasolini. 1964, Comizi d'amore, un film encuesta con una serie de comentarios y divagaciones de personajes más o menos famosos. Mientras estaba preparando el Evangelio según San Mateo, Pasolini se convierte en un periodista chismoso y persuasivo. Su voz insinuante introduce y acompaña con el acento véneto y los titubeos de la improvisación las intervenciones a veces agresivas y otras mojigatas de los italianos sobre los problemas del sexo. Es mucho menos revolucionario de cuanto entonces pudiese parecer. Comizi d'amore, 1964. En el mismo año, Pasolini efectuó para encontrar locaciones para la película Evangelio según San Mateo, Sopraluoggio en Palestina. No lo encontró, porque rodó el film en Lucania y en el Lacio, pero recogió los apuntes filmados para el Festival de Spoleto. El Evangelio según San Mateo, Secondo Mateo, el Evangelio según San Mateo de 1964, con un joven Jesús, representado por el actor español Enrique Irazoqui, Margarita Caruso en el papel de María Virgen, Susana Pasolini, María Anciana, su madre, Marcelo Morante, José, Mario Socrate, Juan Bautista, Cetimio de Porto, Pietro, y así siguen los intérpretes. Preparado durante 4 años, síntesis de toda la evolución espiritual de Pasolini, este filme, El Evangelio, es un film de amplias proporciones, fragmentario, incoherente, fascinante. La rebelión y la esperanza del autor se expresan a través de las palabras del más concreto de los evangelios. Jesús es un ser orgulloso, humano, severo, implacable. Su vida es la de un revolucionario, un acto de rescate para los humildes, para todos. En un discurso actual, hecho con los gestos de ayer, pero los rostros, aquellos campesinos, aquellos intelectuales, son los de la época de Pasolini. María Anciana es la propia madre de Pasolini, como acabamos de decir. ¿En nombre de qué se revela en nuestra prehistoria? Se revela también porque es justo revelarse, porque la rebelión en sí es necesaria. Y para la música, Pasolini utiliza a músicos como Bach, Mozart, Prokofiev, Webern y la Misa Luba. Y también participa nada más ni nada menos que Leonardo Gatto Barbieri en la banda musical de la película. En 1966 dirige Uccellacci e Uccellini con Totò en el papel de Totò, Ninetto Davoli, Femi Venusi en Luna, Rosana Di Rocco, la amiga de Ninetto, y Lena Lynn Solaro, la desconocida. Es tal vez uno de los filmes más discutidos de Pasolini. Es una especie de fábula entre antigua y moderna en las que están implicados un anciano, un muchacho y un cuervo charlatán y petulante. 1967, La tierra vista desde la luna, una pequeña fábula interpretada por Totò, Silvana Mangano y Ninetto Davoli. En el mismo año, Qué sono, qué cose sono la nuvole, de Capriccio a la italiana. Esto es un capítulo, una graciosa broma surrealista con Totò, Ninetto Davoli también y Laura Betti. En 1967 salta a una película de otro tenor, Edipo Rey, con Franco Sitti en el papel de Edipo, Silvana Mangano en Giocasta, Carmelo Bene en Creonte, Julian Beck en Tiresias. Julian Beck era un actor y un dramaturgo norteamericano de la época de la contracultura, estamos hablando de la década de los mediados de los 60. El film es el primero en color rodado por Pasolini. La tragedia de Sófocles como origen del psicoanálisis y como motivo de poesía prehistórica. Pasolini sigue trabajando el concepto de prehistoria. En los desiertos de Marruecos, vistos como un paisaje lunar. Y Fiori di carta d'amore e rabbia, un monólogo de Ninetto Davoli paseando por vías nacionales, en realidad en medio de la tragedia del mundo, amonestado y muerto por Dios, entre los años 1967 y el 69. En 1968, Teorema, con Terence Stamp, El visitante, Silvana Mangano en el papel de Lucía, Massimo Girotti, Anne Wilsemsky en Odetta, Laura Betti en Emilia, Ninetto Davoli de nuevo en el papel de Angelino y Andrés José Cruz en el papel de Pietro. El discurso religioso prosigue en este recorrido cinematográfico de Pasolini, para algunos en sentido blasfemo. Es ciertamente el film de Pasolini que más ha escandalizado. El visitante, una especie de ángel o ser divino, interpretado por Terence Stamp, es la encarnación de Cristo. La felicidad que aporta se realiza a través de la carne, del modo más crudamente humano que se pueda imaginar. Este visitante tiene relaciones con toda una familia, con el padre, con la madre, con la sirvienta, con la hija, con el hijo, y transforma de alguna manera la vida de esta familia burguesa. Se puede conseguir la película, todas las películas de Pasolini están en las redes sociales. A mí personalmente me parece una película algo envejecida. Para otros tienen opiniones totalmente diversas. Frente a él, personajes burgueses, frente al papel del visitante, interpretado por Terence Stamp, personajes burgueses, o si se prefiere, el propio emblema de la burguesía. Es una vez más una descripción de nuestra prehistoria de hoy, cuando la humanidad solo puede salvarse a través del milagro. Todos los adjetivos valen para teorema, blasfemo y sagrado. El tema de lo sagrado para Pasolini era central. Cuando hablamos de sagrado no hablamos de religiones institucionales, no hablamos de ninguna iglesia, ni de iglesias religiosas ni de iglesias laicas. Él estuvo fuertemente vinculado con lo que llamó iglesias. Una iglesia era la católica y la otra en donde se educó, como buen italiano. Y la otra es el Partido Comunista Italiano, al cual él consideraba una forma de iglesia. Y yo pasé por la experiencia de estar afiliado al Partido Comunista durante 15 días, no me dio para más. Consideraba, sin saber que esta era la opinión de Pier Paolo Pasolini, que el Partido Comunista era nada más ni nada menos que una iglesia, organizado como una iglesia. En 1968, apunte para un film sobre la India, que nunca fue realizado, pero que sirvió para rodar un programa para un espacio televisivo. En 1969, por Chile, Posilga, con Pierre Clementi, Jean-Pierre Luat, es una coproducción, Hugo Toñasi, Margarita Lozano, Marco Ferreri, Ninetto Davoli de nuevo y Franco Chiti. Es un film en color. Se mezclan dos historias, una en la prehistoria real y otra en la prehistoria moderna, en Alemania. Intérprete Jean-Pierre Léaud. Ambos personajes son forajidos porque violan los hábitos de la sociedad, aquellos a través de los cuales existen las sociedades. Uno es antropófago, el otro es amante de los cerdos. Ambos serán castigados. La sociedad siempre tiene razón. El procedimiento narrativo, una historia superpuesta a la otra, representa un error tras otro. Da al film un carácter demasiado obviamente retórico, pero como de costumbre, la provocación pasoliniana actúa fuertemente sobre el espectador, trastornándolo, disgustándolo. Parece estar por momentos en los límites de la locura. Pasolini en varias de sus entrevistas, pero sobre todo en la última entrevista que dio poco tiempo antes de ser asesinado, se reconocía el derecho a provocar y a ser provocado, que él decía es un placer, la provocación pasoliniana. Medea, de 1970, con María Callas, la estrella de la ópera, en el papel de Medea, Giuseppe Gentile en Jasón, Massimo Girotti en Cleonte, Laurent Tercieff, el centauro, Margaret Clementine, Glauca y Ana María Kio en La Nodriza. Esta película, de alguna manera, nos toca como argentinos, porque esta película fue estrenada en forma internacional en el Festival de Mar del Plata de 1970, marzo de 1970, donde Pasolini llegó aquí a Buenos Aires y después a Mar del Plata. No hay mucho dato sobre la visita de Pasolini, a la llegada de Pasolini a Argentina, si tuvo contacto con realizadores o con distintas personales de la industria. Pero tenemos un audio muy interesante, muy breve, de una nota que le hizo, aquellos que tenemos unos años la vamos a recordar, otros no, una periodista que se llamaba Blackie. Paloma Efrom era su verdadero nombre, y hizo una breve, muy breve entrevista a Pier Paolo Pasolini en un descanso del Festival de Mar del Plata. ¿La encontraste por ahí? Dale. Décimo Festival Cinematográfico Internacional en Mar del Plata, y frente a mí tengo un rostro suave, una mirada extraordinaria de inteligente y de serena. Una cabeza de un hombre excepcional. Para mí es un gran honor presentar a ustedes al maestro Pasolini, que para nosotros más que un maestro es ya un amigo. ¿Cómo le va, maestro? Bellísimo, con un costanco. Está un poco cansado, dice, pero está muy contento y muy bien. Maestro, usted no tiene mucho tiempo y yo quiero formularle unas breves preguntas. Primero, yo he visto en Buenos Aires, en privado, Teorema. La he visto dos veces. Me resultó no difícil, pero tuve que pensar mucho para entenderla. Entonces yo le pregunto, maestro, el cine es un elemento para las masas, para mucha gente. ¿Usted no cree que el cine debe ser fácil de entender? Porque Teorema no es fácil para entender. ¿Usted está de acuerdo en hacer entendido, no? Por favor, la contestación. Ma io penso che il cinema debba essere più facile rispetto alla letteratura e alla poesia, ma non debba essere facile rispetto a se stesso. Voglio dire che è chiaro che il cinema, rivolgendosi a un pubblico più grande, ha come elementi interni a se stesso una certa semplicità, una certa discorsività che la poesia, per esempio, può non avere. Ma per questo non significa che il cinema debba essere volgarizzato, non debba essere semplificato, debba essere ridotto a qualcosa che in un certo senso contraddice il suo rigore interno stilistico. Dice il maestro Pasolini, de acuerdo a la pregunta che io le hice, che il cine non tiene perché, tiene su propria difficoltà, non tiene perché essere ni come la poesia ni come la letteratura, tiene su proprio rigore. Él no cree que el cine debe ser una cosa fácil. El cine per se tiene un rigor por sí mismo y ese es el rigor que él aplica a sus películas. Io sì, credo che in qualche modo posso arrivare a degli spettatori che pur non essendo massa, perché la massa di per sé, per definizione, è antidemocratica, è alienante, è alienata e alienante, tuttavia si può in qualche modo arrivare attraverso il decentramento. Questo è molto idealistico, lo so bene, ma d'altra parte uno scrittore non può non esserlo. Il decentramento che secondo me è il problema fondamentale della civiltà di oggi. Il bisogno delle autogestioni che incombe su tutto il mondo e quindi anche l'arte in qualche modo può arrivare attraverso una serie infinita di decentramenti. Questo lo dico in linea teorica e idealistica, però mi sembra questa l'unica via possibile. Andrea Frendo, essere studente. A questo proposito vorrei dire, come mai lei che dice afferma di volersi contrapporre ad una cultura di massa, poi usa dei sistemi, delle strutture che sono tipiche di un'industria culturale? Cioè, come mai usa un sistema di produzione cinematografico classico, commerciale, diciamo? L'alternativa a questa che cos'è? Il suicidio? No. Il suicidio intellettuale, quello che nel, diciamo così, in una specie di ambito castrista e guevarista sarebbe il suicidio dell'intellettuale, che è una teoria degna di rispetto, ma che in qualche modo è terroristica, ricattatoria e che non accetterò mai. Quindi sono posto di fronte all'alternativa di fare del cinema usando delle odierne strutture, di quello che c'è, dei produttori che ci sono, del mondo capitalistico in cui vivo, oppure non farlo. Tra le due cose preferisco farlo e misurarmi, può darsi che io sia sconfitto, comunque è una specie di braccio di ferro che succede, cioè io strumentalizzo la produzione che c'è strumentalizza me, vediamo un po', facciamo questo braccio di ferro e vedremo un po' di chi sarà la vittoria finale. Lorenzo Scheggi, giornalista sindacale, lei ha detto all'inizio che non c'ha speranza di riuscire a dialogare con la massa, no? E quindi si rivolge all'elite. Non crede che questo giudizio, anche alla luce dei recenti avvenimenti sociali, sindacali e politici degli ultimi anni in Italia, debba essere rivisto, nel senso che all'interno di una massa indiscriminata stia emergendo in maniera molto precisa e chiara, chiamiamolo il movimento operaio, la classe operaia, in senso molto più preciso, la quale forse meriterebbe anche il contributo delle sue opere per migliorare la propria condizione culturale, sociale e politica? Guarda, rispondo alla sua domanda con due parole soltanto. Lei ha frainteso quando io ho parlato di elite. D'altra parte ho detto ben chiaramente che è un'operazione apparentemente aristocratica, mentre in realtà è un atto di democrazia. Perché io è proprio questa elite che mi voglio rivolgere, mica all'elite classica. Sarei un pazzo se dicessi una cosa di questo genere. Sì, ma quindi si tratta di un equivoco. Lei, quando, siccome la parola elite è una parola usata, ormai impiegata da molti decenni in un certo senso, e non ce n'è un'altra per sostituirla. L'equivoco è nato un equivoco verbale è nato dalla parola elite. Io non intendo, quando dico faccio dei film per elite, parlare dell'elite classica, cioè dell'elite dei privilegiati detentori del potere e quindi della cultura. Niente affatto, io dico per elite, ma l'elite la cerco là dove la trovo. Posso benissimo trovarla appunto in queste minoranze operaie avanzate, eccetera, eccetera. Il suo interlocutore era il metalmeccanico di Torino, certo, facendo metà. Certo, io quando parlo di elite intendo un nuovo tipo di elite, evidentemente. L'elite che è quel decentramento di cui parlavo rispondendo a Ghirelli, e che è quindi un fatto estremamente democratico che va a ricercare questo, e che si decentra quindi dappertutto a qualsiasi livello. Noi non siamo elite, allora risulta. Voi siete l'elite classica, perché non vedo qui nessun operaio e nessun analfabeta, per esempio. Pegamos porque era muy breve la entrevista hecha por Blacky, un poco esta costumbre que tienen los periodistas, a pesar que era una gran periodista Blacky, pero esta costumbre que tienen los periodistas cuando hacen una nota de exaltar la figura del entrevistado, ¿no? Cuando habla de la cara y de la cabeza de Pierpaolo Pasolini. Tengo en mis manos un libro de Jean Genet, un libro del autor Jean Genet, del dramaturgo Jean Genet, novelista, escritor, poeta, titulado El objeto invisible, escrito sobre arte, literatura y teatro. Hay un famoso ensayo de Jean Genet que se llama El taller de Alberto Giacometti. Alberto Giacometti era un escultor, famoso escultor. Y entre las primeras páginas del ensayo, Jean Genet dice: no hay para la belleza más origen que la herida, singular, distinta para cada cual, oculta o visible, la que todo hombre guarda en su interior, que preserva y a la que se retira cuando desea abandonar el mundo por una soledad temporal pero profunda. No hay para la belleza más origen que la herida. Vamos a hacer un salto en el tiempo de esta descripción, de este recorrido por las obras cinematográficas de Pierpaolo Pasolini, y nos trasladamos a lo que fue, según las imágenes, los fragmentos que tenemos de las imágenes registradas por la televisión italiana, un verdadero acto de masas. Me refiero al sepelio de Pierpaolo Pasolini, el funeral de Pierpaolo Pasolini. Y vamos a escuchar, porque no vamos a ver, porque esto no es televisión ni cine, sino radio. Imagínense una multitud en la calle que después traslada los restos de Pasolini, puños en alto, haciendo el saludo del Partido Comunista o de las izquierdas en Italia. Un funeral como un hecho masivo, repito. Y la palabra de Alberto Moravia, un amigo de Pierpaolo Pasolini, que lo despide de esta manera. Prima di tutto voglio ringraziarvi di essere convenuti qui per dare l'estremo addio a un mio caro amico e ad un grande artista. E adesso vorrei aggiungere una cosa. In questi ultimi giorni sono stato continuamente ossessionato dalle immagini della morte di Pierpaolo Pasolini, non soltanto per la crudeltà, l'atrocità di questa morte, ma perché non mi riusciva di rintracciarne il senso, il significato. E noi uomini vogliamo che le cose significhino qualche cosa, che non siano slegate, assurde, inerti, senza una voce, senza un messaggio. Alla fine mi è sembrato di capire questo, che chi fuggiva a piedi, inseguito, era Pierpaolo Pasolini, il poeta, e colui o coloro o chi fosse che gli correvano dietro non avevano un volto, non sapevano, perché non sapevano quello che facevano e non sapevano chi era Pasolini. Poteva essere qualcuno che lui conosceva, come poteva essere qualcuno che aveva contribuito a creare la situazione da cui escono poi coloro che fanno queste cose. Ora, coloro che non sanno chi era Pasolini, colui che non sa quello che fa, va illuminato. Io so che voi sapete chi era Pierpaolo Pasolini e cosa rappresentava, però voglio ripeterlo anche per consolarmi un poco della sua morte atroce. Voglio dirvi cioè cosa abbiamo perduto, noi, i suoi amici, voi altri e insomma tutto il popolo italiano. Per Pierpaolo Pasolini abbiamo perduto tutto. Esta voz que escuchamos es la del poeta Alberto y escritor Alberto Moravia despidiendo a Pierpaolo Pasolini en medio de una multitud en las calles. Y tenemos en línea, esta vez sí, tenemos a alguien en línea hoy. Leandro Alba, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Aquí andamos solucionando algunos problemas porque no nos pudimos comunicar con Esteban Nicotra, Córdoba. Qué lástima. Sí, la verdad que es una lástima porque Esteban es un además de un poeta, un gran traductor y un gran conocedor de la obra y un gran pasoliniano. Iba a venir también José, el arquitecto que vos conociste ya. Ah, sí, sí, sí. Y también porque él vivió 8 años en Italia y es un pasoliniano declarado también, pero no sé qué pasó, no apareció. Ah, bueno. Así que estoy. No, porque yo vos estabas ya seguro, así que viste. Yo sabía que ibas a llamar. Sí, a pesar de que llegué, hace unas horas, del dentista y todavía estoy con la boca media, pero bien. Dale. ¿Qué? ¿Cuándo empezaste a tener contacto con la obra, con la poesía, con el cine de Pasolini, Leandro? Mirá, que me acuerde, me hiciste acordar vos, porque... No, era una pregunta que no me había hecho. Lo primero que vi fue una película, antes de leerlo y saber que era poeta. Y justamente fue Teorema, que hace un ratito estabas hablando de él. Uh-huh. Me la habían prestado, no me la habían prestado, la alquilé en VHS en el videoclub que estaba cerca de mi casa. Porque me habían dicho que era un gran director, yo no me acuerdo, tenía 17, 18 años. Y me llamó muchísimo la atención, por supuesto, más a esa edad, ¿no? Me quedé pasmado prácticamente. Era aparte de la primera aproximación que tenía a la obra de él. Me topé de golpe con eso y no sabía muy bien qué hacer con eso, no sabía cómo interpretarlo y cómo intentar desenmarañar lo que él había querido plasmar ahí, ¿no? Vos sabés que Pasolini tuvo casi 40 juicios por sus películas, por su conducta, por su inclinación y orientación sexual, o sea, siempre tuvo problemas con la justicia, ¿no? Sí. Inclusive su muerte, durante mucho tiempo, el que se dijo responsable del asesinato, que primero dijo fui yo... Parece que no. Años después dijo que no, además... Que fueron tres personas. Dijo, que ¿no? Fueron tres personas, que él fue el testigo de tres personas, porque además... El análisis, la autopsia del cuerpo de Pierpaolo Pasolini, que fue totalmente destrozado, desfigurado, hay fotografías del cadáver. Es obvio de que no fue una sola persona, claro, porque murió por politraumatismos, claro, muy duros. Un ensañamiento absoluto, además un aplastamiento de un testículo. Parte del cuerpo fue quemado después de los golpes y le pasaron el auto por arriba. Así que, como dice, creo que fue Alberto Moravia que dijo en parte del discurso, fue un crimen de odio. Sí, lo escuchaba recién. Fue un crimen de odio. Sí. Por suerte... Había también tocado a muchos sectores muy conservadores y recalcitrantes de la Italia de aquellos tiempos, ¿no? Tanto... Uh-huh. Al catolicismo y a las instituciones más conservadoras. Él, sí. O sea, andaba con chiquitas. Vos sabés que, hablando de eso, hay una novela que yo nunca la vi por acá. No sé si se conseguirá. Esteban Nicotra me dijo que sí, que él la tenía, pero no era fácil conseguirla. La novela es una novela que se editó a posteriori de la muerte de Pierpaolo Pasolini, que se llamó Petróleo, que fue editada en el año 1992. Y en esa obra, en esa novela, Pasolini había insertado un capítulo dedicado al asesinato de Ennio Enrico Mattei, sí. el titular del ente de petrolero italiano, que murió en un accidente, entre comillas, de aviación en el año 1962. Entre comillas. Y él, en este libro, cuando se editó sin ese capítulo. Así que se sospecha que hubo amenazas también. Además, en una entrevista que le hacen a Pasolini días antes de su asesinato, cuando le preguntan, ¿usted se siente que está en peligro? Y él dijo, estamos todos en peligro. Era una época muy dura en Europa. Creo que se la veía venir. No sé si con tanta... No sé si la vio venir con tanta vehemencia y tanta violencia y resentimiento como al final le llegó, ¿no? Pero alguna sospecha me parece que tenía por cómo se estaban dando las cosas en Italia en ese momento, ¿no? Yo lo que siento, no sé a vos qué te parece, yo lo que siento es que lo que estamos viviendo ahora, por eso esta pregunta que yo leí al comienzo del programa, que estaba sacada del libro Las Luciérnagas y la Noche, que sacó la gente de que organizaba los encuentros Pasolini cada dos años en Filosofía y Letras, me refiero a Eduardo Gruner y la cátedra de Gruner. ¿Por qué Pasolini? ¿Por qué nos ocupamos de Pasolini 43 años después de su asesinato? Y una de las respuestas es, más allá de su valor por su obra cinematográfica y por su poesía, yo creo que Pasolini fue, estamos hablando de artículos del comienzo de la década de los 70, publicados en un libro que se llama Escritos Corsarios, que son artículos que él publicaba en el diario Corriere della Sera. Él adelantó, profetizó, si le podemos llamar así, si cabe la palabra, lo que estamos viviendo ahora. O sea, el nuevo capitalismo. Sí. La concentración de los medios de comunicación, la condena que él hacía a la televisión y a los medios de comunicación concentrados, que por supuesto en esa época no estaban tan concentrados como ahora. Pero él adelantaba como que, bueno, ahí se estaba pariendo un nuevo capitalismo que él decía que era peor que cualquiera de los fascismos históricos. Sí, en sus escritos políticos ya se deja entrever lo que vendrá después. Bueno, lo que estamos viviendo ahora. Lo que estamos viniendo. El después de él somos nosotros. Es así. Y de alguna manera, su vaticinio, no hace falta explicar mucho para darse cuenta que estamos inmersos en algo parecido a lo que él venía pronosticando, ¿no? La duda es, como decía en un audio y cuando charlamos sobre Pasolini con Vicente Citolema, la duda es si estamos en medio de una tragedia o en medio de un drama. Sí. ¿No? Manejando los conceptos de drama y tragedia de los griegos. Por momentos yo me inclino más hacia la tragedia, pero bueno. A mí me parece que tiene más ribetes trágicos que dramáticos. Que dramáticos. Es así. Aparte, ¿viste ese dicho que dicen drama más tiempo, comedia? Así es. Se vive como un drama en un momento, cuando pasan los años, como farsa. Uno se ríe. Yo no creo que esto en algún momento se pueda transformar en algo que mueva la risa. Por eso también me inclino más hacia la tragedia que hacia el drama. Leandro, ¿qué te pasó con la poesía de Pasolini? A mí me gusta mucho. Obviamente no me considero un experto, pero me gusta mucho. La verdad, tengo dos libros de él. Tengo la ceniza de Gramsci. Sí, acá lo tengo. Y otro, Poemas con forma de rosa o algo así se llama, ¿no? Sí. En forma de rosa. Y uno de poemas políticos que sacó Ediciones en Danza hace un tiempo, que está muy bueno también. No, pero siempre me movilizó. Me acuerdo, el primer poema que leí, ¿sabes cuál es? Análisis Tardío. Ah, mira. Que es bravo, es un texto. También lo leí poco tiempo después de Verti Arema, cuando lo empezaba a conocer a él. Poesía en forma de rosas, el libro. Ese lo tengo. Y uno que sacó en Danza, que te lo recomiendo mucho. No sé, hace poco que se editó esto, se recopilaron algunos poemas políticos. Se llama Nada Personal. Ajá. Está él en la tapa, bañado en un color naranja furioso. Ah, mira. Bueno, y después también leí leí el libro de Teorema después de ver la película. Sí, yo lo tengo de hace años, ese. Y el otro, es el guión, como si fuera el guión literario. El Muchachos, ¿cómo es? Algo de Muchachos, una de esas otras novelas. Ragazzi de Vita. Sí. Muchachos de la vida. Muchachos de la vida, ese. Que creo debe ser su obra en prosa más conocida. Sí, sí. Obra por la cual fue seriamente sancionado y observado por el Partido Comunista, que él consideraba otra iglesia, ¿no? Al igual que la católica. Sí, sí, bueno, es otra institución que también está muy anquilosada en su... A pesar de que él pertenecía, digamos, él se consideraba cristiano y se consideraba marxista. Sí. Nunca dejó de serlo. Pero sus relaciones tanto con la iglesia como con la conducción del Partido Comunista Italiano eran bastante difíciles, conflictivas, ¿no? Ah, y el otro texto, estoy recordando cosas. El otro texto que me choqueó mucho la primera vez que lo leí fue el que habla de la indiferencia, es el peso muerto de la historia. Y... No, ese es de Gramsci, me lo estoy confundiendo. Ah. Bueno, Gramsci también fue una figura que libro, fundamental para él. Por el libro de poemas de las cenizas de Gramsci. Y hoy estaba un poco rescatando su pasión futbolera en las redes. Porque como estuvieron los medios hablando de este partido que se aproxima casi ininterrumpidamente. Sí. De alguna manera me traté de buscar un exorcismo a través del fútbol también. Y leer un poco la producción que él había hecho con respecto al deporte. Él era un gran fanático del Bolonia, jugaba. Él era del Bolonia. Sí, y hay algunas anécdotas muy muy jugosas, muy interesantes. Hay un escrito muy lindo que habla de los jugadores poetas y los jugadores prosistas. Sí, al igual que el libro que sacó sobre cine prosa y cine poesía. Claro, que él escribe después de la final del Mundial del 70, donde Italia pierde 4-1 la final con Brasil. Ajá. Y él dice que los sudamericanos representan al fútbol poético y los europeos al fútbol prosaico o prosista, ¿no? Y hace toda una distinción entre los jugadores... una categorización. Y una anécdota muy linda que había leído, hoy la volví a leer porque me la había olvidado. Él estaba filmando Saló, que tuvo muchas dificultades en la filmación de esa película, y lo vinieron a desafiar, parece, los del equipo de filmación de Novecento, de Bertolucci, que se estaba haciendo ahí cerca de donde él estaba filmando. Y bueno, fueron a jugar un partido los dos equipos de los dos directores, y ganó el equipo de Novecento 5-2, y parece que se puso furioso porque no se lo bancaba mucho Bertolucci. No le gustó nada perder con Bertolucci. Siempre tuvo una relación medio distante, medio y perder encima el fútbol que a él le gustaba tanto, parece que lo desató su ira, ¿no? A pesar de que tiene un escrito muy lindo en el que habla de la derrota, que hoy creo que lo publiqué en tu... Sí, sí. Que habla de la dignidad de la derrota y que le interesa más el derrotado que el vencedor. Un texto muy lindo que subió Víctor, nuestro amigo Víctor Gómez, a su muro. Y que enseguida me sentí identificado. No sé si porque soy un perdedor o porque me gustó el texto. Les agradecí que lo hayan incluido. Pero es muy muy lindo. Acá justo lo tengo ante mí. Hay en el último párrafo dice: en este mundo de vencedores vulgares y deshonestos, de prevaricadores falsos y oportunistas, de gente que cuenta, que ocupa el poder, que roba el presente y el futuro, a todos los neuróticos del éxito, de aparentar, de llegar a ser, a la antropología del vencedor prefiero de lejos la del que pierde. Es un ejemplo que me hace bien y me reconcilia con mi poco sagrado. Eso decía acerca de los vencidos don Pier Paolo. Lástima que no podíamos comunicarnos hoy, porque la idea también era ver la posibilidad de establecer que vos estuvieras al aire y que también Esteban, sobre todo por las primeras obras de Pasolini, en las cuales él incorpora el tema de lo dialectal, ¿no? Claro. Porque él vivió durante mucho tiempo en el Friul. Sí. Y sacó varios libros en dialecto, en lengua friuliana, porque esto del dialecto es como una especie de desvalorización, porque son todas lenguas, ¿no? Porque si uno considera que una es una lengua y el otro es un dialecto, ya está haciendo una descalificación de la lengua que no es central, o sea... Claro, y en Italia está lleno de dialectos. Sí. Te miran medio de costado, sí. Más si alguien se atreve a escribir una obra literaria en lo que ellos consideran un dialecto, ¿no? Uh-huh. Como que le bajan el precio. Pues bueno, él se animó, además, él es como un sucesor de una generación de poetas muy rica en Italia, y muy, si se quiere... ¿Cómo llamarla? Más aséptica, de alguna manera. Uh-huh. Estoy hablando de Quasimodo, de Saba, sí. De Montale, de Pavese. Uh-huh. Aunque Pavese también tuvo su vínculo con el Partido Comunista y también algunos las patas en el barro, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, a Ungaretti no lo nombro porque Ungaretti ya sabemos quién fue. Pero también su forma de escribir es más radical que todo este grupo previo a su irrupción, ¿no? Uh-huh. Pasolini le hizo una entrevista, desgraciadamente hay solamente fragmentos en las redes sociales, a este poeta acusado de fascista. Ah, Pound. Es Rapound. Sí, vi algunas partes de esa... No sé si existirá algún video completo. Vaya a saber, ¿no? Evidente, por ahí tal vez sí. Lo debe haber hecho para televisión, ¿no? ¿Todo eso? Sí, en las redes sociales hay mucho material nuevo dedicado a Pasolini, sobre todo documentales hechos por la televisión. Ah, qué bueno, voy a empezar hay a muchos materiales... porque no miro nada. Sí, inclusive nosotros pasamos un fragmento recién, hay fragmentos y a veces bloques enteros de programas de televisión en los cuales él estuvo. Ah, mirá qué interesante. Estamos hablando de décadas, todavía blanco, material blanco y negro, ¿no? Sí, de la RAI. Sí. No, pero para buscarlo y... porque... hasta donde yo había visto no había mucho material. Uh-huh. Se encontraban algunos audios, se encontraba estos fragmentos de la entrevista a Pound, que es una joyita. Sí. Y no había mucho más. Bueno, está su cine, que también es su gran herencia. Sí, por suerte en estos últimos tiempos se incorporó a las redes sociales, por ejemplo, la totalidad de las películas de Tarkovsky. Sí, eso también lo vi. ¿Viste? Sí. Esto salió hace, creo que el año pasado fue, o el anteaño. Es una suerte también. Sí. Así que hay buenas copias. Yo anteriormente había dicho una cosa que estoy totalmente de acuerdo. La escuché decir en un encuentro que se organizó en homenaje a Pasolini hace un par de años, hecho por la Universidad Nacional del 3 de febrero. La comparación con el cine de Fabio, sobre todo con el primer cine. No sé si vos te acordás, ¿viste? Crónica de un niño solo. ¿Crónica de un niño solo? El dependiente. Bueno, ¿viste en Crónica de un niño solo la escena de los chicos que se corren en el río? Sí, sí. Eso es Pasolini. Es Pasolini. Y nosotros acá conocemos a uno de esos niños. Conocemos a uno de esos niños que hace mil años que no aparece más porque tuvo un altercado con alguien en el bar y no apareció más. Ah, ¿no apareció más? No. Me acuerdo el día que me contó la anécdota que está había Fabio. Te digo que se está tratando de comunicar Esteban Nicotra a través de Facebook. Ah, mirá. Pero él me dio un teléfono y no nos pudimos comunicar al teléfono. Así que no sé. Ahora no, borró la intención de comunicarse. Ah, ¿te mandó algún mensaje? Sí, Esteban, si nos estás escuchando, en la página de la radio vas a encontrar el teléfono arriba. Así que... arriba al centro. Sí. El teléfono te digo cuál es. 4-302-6394. 4-602-6394. 4-302-6394. Ahí está. El teléfono de FM La Caterva. Muy bien, ahí está una chica que lo grabó mucho más dulce que yo. Estoy escuchando tu programa. Sentí que decías que no te habías podido comunicar, me dice Esteban. No, Esteban, no nos podemos comunicar. No sé qué pasó. Te digo, no te voy a decir al aire el teléfono. Si podés comunicarte vos, aunque sea unos minutos con la radio, aunque sea unos 15 minutos, 10 minutos, porque nos interesaría saber sobre todo tu vinculación como traductor y como estudioso de la obra de Pasolini. Dale, yo ya me voy despidiendo, así le dejo lugar a él. No, pero todavía tenemos tiempo, son 11 y 20 recién. Acá me está entrando, estamos comunicados en vivo. Yo tengo acá en mis manos un voluminoso libro, una biografía de la editorial Circe, que se llama Pier Paolo Pasolini, Nico Naldini. Nico Naldini era un primo de Pasolini. Y es una biografía bastante interesante, que inclusive tiene adosado unos poemas de la obra de Pasolini. Pero más que por su obra, por su vida, ¿no? Contada desde un familiar. Claro. Me imagino, no. Nunca me pregunté cómo sería visto por el resto de su familia, todas sus actividades, ¿no? Porque sí, en ese momento fue bastante escandaloso, tanto su cine como todas las actividades que lo rodeaban. Sí. No sé cómo era la actitud de su familia, si había cierta aprobación o era la oveja negra. Yo creo que él tenía una gran relación. Él tuvo problemas con su padre porque el padre era militar. A la madre nombra mucho. Sí, sí, sí, él nombra permanentemente a la madre. Tiene una relación con su madre. Tiene un par de poemas dedicados a la madre, como que la madre es la síntesis de todas las otras mujeres. Además, él llegó a tener una relación casi amorosa con una amiga, que ahora no recuerdo su nombre, con la cual hay muchas cartas. Está tratando de comunicarse Esteban, pero no puede. Vamos a hacer una cosa. Esteban, decime si podés llamar, aunque sea unos minutos. Así hacemos un paréntesis con Lea y después volvemos a hablar con Leandro. Ahí dejo la línea libre. Dale, dale. No hay problema. Dale. Avísame. Bueno, un abrazo, Leandro. ¿Querés que...? Pensaba despedirme con un poemita. Dale, dale, dale. ¿Te parece? Bueno, un poemita no, un poemazo. Dale, dale. Que me sorprendió hoy, ni bien me desperté. Mi amigo César Cantoni, que es un poeta de La Plata, que publicó, bueno, un homenaje a Pasolini. Yo lo había leído, pero no sabía que vos lo conocías. Ah, sí, es amigo mío, sí. Ajá. Este libro de él yo no lo tengo, no conocía este poema. Ajá. Se llama La salud de los condenados, el libro, lo publicó en el 2004, y contiene un poema que se llama Pasolini en Nueva York. Ajá. Bueno, te lo leo. Dale, dale. Uno. En la foto, usted aparece en primer plano paseando por una calle neoyorquina. A su espalda, la ciudad se yergue altiva y desafiante. Sujeto a una columna de alumbrado, luce un cartel que advierte: No right turn. Un auto, del que solo se ve la trompa, se apresta a cruzar la boca calle. La gente camina ligeramente abstraída y pocos parecen reparar en torno. Sin duda, es el atardecer de un día nublado y frío. El viento agita con fuerza su impermeable abierto y usted mira a la lente como inquiriendo algo. 2. Corren los años 60 en la foto y en el mundo. Hay un insoslayable magnetismo de época. ¿Por qué renegar de la nostalgia? En esa calle atestada de comercios que atiza la memoria. Entonces, yo era joven y bello. Recuerdo que molestaba a las muchachas. Iba a la escuela católica y rezaba al Dios de los estigmas. La muerte, tan lejana, no podía tocarme. Y todos mis amigos, maliciosos e ignaros, se sentían igualmente inmortales. Entonces era lícito soñar. Y usted soñaba cambiar algunas cosas. 3. Vuelvo a mirar ahora la borrosa foto publicada hace tiempo en una revista de poesía, y momentáneamente me pongo en su piel ante la cámara. Por esas horas, el mundo ofrece la imagen de un gallinero alborotado, algo que desconcierta a los incautos. Quieren hacer de un huevo. La historia, pues, amaga girar sobre sí misma, y usted es un bárbaro en la gran manzana, un alma primitiva y soledosa. Tiene el brillo del sol septentrional en las pupilas y habla el dialecto de los ríos friulanos. Aunque ha madurado hasta el dolor, guarda, en el fondo, la pureza y el ardor de un niño. Un niño que ha elegido ser libre y a menudo da cuenta de su profunda rebeldía. 4. El día declina y Nueva York se aferra aún a su ajetreo diurno. Casi excluido de la foto, un cielo bajo semeja apoyarse sobre las terrazas. Seguramente usted ya ha descubierto la ciudad. Ha viajado en el metro y en autos de alquiler. Ha entrado en bares y en grandes restaurantes. Ha recorrido shoppings y supermercados. Ha comprado en negocios del Soho y en las tiendas de la calle Lexington. Ha visitado museos y galerías de arte, ha dormido en hoteles lujosos y se ha contemplado en sus espejos. Ha estado en Broadway y en el World Trade Center, pero no se ha dejado sobornar. Entonces, por alguna promesa consumista, ningún fulgor nacido de las bondades del mercado. 5. Miro una vez más la foto con detenimiento, luego alzo los ojos y me quedo inmóvil, acodado sobre el vidrio de mi escritorio. Un tiempo irretornable ha vuelto. Incluso para sorpresa de los espectadores, usted abandonó la escena prematuramente, apaleado por un pillo en un balneario de Ostia, cuando aún era posible tener una certeza. El viejo mundo, por si falta decirlo, no ha cedido. Sus cimientos probaron que pueden soportar, airosos, el peso de los sueños. Como antes, todo está por hacerse. La primavera estalla ahora en mi ventana. Los geranios prorrumpen tiernamente en flor y las parvas gallinas vuelven a empollar sus huevos, signo de una fe reviva que enseña la perseverancia. César Cantoni. Bueno, tremendo poema de un gran poeta platense, a quien le mando un abrazo enorme. Posiblemente nos esté escuchando porque le mandé la invitación. Le mandamos un abrazo y a ver cuando nos comunicamos con él para seguir, aunque sea un poco más, hablando de Pasolini. Sí, sí, sería perfecto. Leandro, bueno, cuando vengas por el barrio, el bar ya no está más, pero hay una parrillita que vos la conocés también. Ah, bueno, bueno. Bueno, quiero que conozcas a un poeta, quiero que conozcas a un poeta que conocí hace poco, que se llama Santiago Linari, que escribí leí un poema de él hace poquito en lo el escuché, programa. Lo escuchás un ratito, que lo leíste en la primera hora del programa. Sí, sí, sí, Santiago Linari. Sí, sí, sí. Bueno, dale. Dale. Bueno, como siempre te agradezco el espacio y es un lujo. Ya nos pasó el teléfono Esteban, ahora lo llamamos a Esteban. Así que te dejo para que converses un rato con Esteban, que ese sí que sabe. Un abrazo enorme. Un lujo, Leandro, tenerte acá en el programa. A todo el equipo y la producción. Ahí te mandan un saludo Joel y el otro compañero. No. Abrazo grande. Listo, gracias. Ahora tratamos de comunicarnos, nos vamos a llamar a un teléfono a línea, Córdoba. Se comunicó con nosotros Esteban Nicotra. Nos dio un nuevo teléfono, así que vamos a tratar de comunicarnos con él. Mientras tanto, les acompaño con un poema de Santiago Linari. A ver cuál agarramos. Hay algunos poemas extensos. Escritura como nacimiento. Dice Santiago Linari: yo tengo miedo del firulete de la locura que me llevará por las alambradas hacia destinos oscuros. Me voy a defender con la música, con los libros, con la pintura. Y si pudiera dibujar un pensamiento claro, luminoso, un tesoro de mi mente renacida para encontrar mil veces a mis madres, a mis padres, para buscar en ellos el refugio, la cuna, la sortija que me haga salir de toda esta melancolía, esta soledad de mi cuerpo anudado en la tierra, en el vientre, en el ombligo como una manzana, como un dios que busca en los resquicios su futuro, la marca de su llanto en sus manos, la avaricia del tiempo que lo deja solo en un campo de concentración. Y buscaría nacer en el agua, en su sonrisa, entre sus piernas. Buscaría la suerte de Juancho, las manos que me dieron y no se olvidan, y las tardes que caen en el cementerio, y todo el mármol de las bóvedas, y los pasamanos en los ataúdes. Yo cantaría la muerte para volver a caminar mi nacimiento, las bodas inconclusas, los anillos, las últimas palabras que se llevó la arena. Yo iría con ellos medio ciego, medio mudo, pero volvería a nacer para escribirlo, en la hondura del barrio, en el saberse contenido por su risa, por el mundo de los hermanos, de las mucamas, de los perros. Poesía sonámbula, Santiago Linari. ¿Está? No nos podemos comunicar con vos, Esteban, no sé qué pasa. A ver si está pasado bien el teléfono. ¿Lo anotaron bien el teléfono? Sí, está ocupado. Debe estar llamando. Ah, bueno. Te estamos tratando de llamar, Esteban. Tratá de llamar de nuevo, a ver si... cualquier cosa, colgá si te volvemos a llamar. Vamos a presentar un audio hasta que establecemos comunicación con Esteban Nicotra. El de Pasolini, que está la foto en color ahí hablando en una playa en un pequeño trabajo documental. Luis, tengo los audios, no los videos. A ver, espérate. ¿De Ceneri di Gramsci o José Carles? Espera, ahora te digo. No pasa Musi Lofredo Priera da. Es de los últimos que te mandé. Hay una foto. Musi Lofredo Priera da, dice. Musi Lofredo es una cantante de Palermo, siciliana, no muy conocida, que cantó una hermosa canción, conmovedorosa canción, en la película Francesco Rossi, Cristo se detuvo en Éboli. ¿Está? Musi Lofredo, una cantante de Palermo que falleció hace pocos años atrás. Yo la desconocía cuando vi la película Cristo si es formato a Éboli, de Francesco Rossi. Hay un fragmento de la película donde se escucha una canción desgarradora interpretada por Musi Lofredo. Yo no sabía quién era Musi Lofredo, en ese momento pensé que era un cantante el que interpretaba la canción. Hasta que, fijándome en la parte del texto que a veces viene añadido a los videos en YouTube, me encuentro que se trata de una cantante, Musi Lofredo, que también fue actriz y creo que también directora. Y hay otro tema que se lo vamos a pedir mientras no establecemos comunicación. Obo di Cane, creo que, no sé si lo habíamos escuchado alguna vez en el programa, que es un tema de una película que hizo Lina Vermeuler hace unos años, vinculado con el tema de la comida. Lofredo Musi Obo di Cane. ¿Está, Joel, lo encontraste? está entre los últimos. Bueno, y por fin podemos establecer comunicación con Esteban Nicotra. Esteban, ¿cómo te va? Hola Luis, un gusto, ¿cómo estás? Tanto tiempo hace, ¿cuántos años hace que no nos vemos? En ese encuentro de poetas. En este encuentro de poetas, bueno, como habrás escuchado, hay mucha poesía en el programa siempre. Sí, estuve escuchando un poco de una parte del programa. Te mando un abrazo también, Leandro. Ah, un abrazo también para Leandro, sí, estuve escuchando sus opiniones sobre el cine. Así que la comparación con Fabio. Sí, no sé, ¿a vos qué te parece? ¿Viste? Sí, no, sin duda Fabio tuvo influencia de Pasolini, ¿no? Uh-huh. Hay muchos narradores también que han sido influidos argentinos, uh-huh, por Saccomanno, por ejemplo. Así es. Yo creo, y tal vez Dalmaceto en algún aspecto. Uh-huh. Pero sobre todo por este digamos neorrealismo de Pasolini de incorporar personajes desclasados, ¿no? Aunque Pasolini le da una vuelta de tuerca al neorrealismo, no es un continuador ortodoxo del neorrealismo. No es un realismo totalmente fiel, uh-huh, y naturalista, sí, en el sentido de un reflejo de la realidad, uh-huh, en tiempo real, digamos, uh-huh, y simplemente como un documento. No, Pasolini incorpora mucho de ideología y de montaje, ¿no? Así es. Esteban, qué placer escuchar a alguien hablando en la lengua de su tierra, en la manera de decirle su tierra, porque las veces que he viajado a Córdoba, Santiago del Estero y un montón de provincias, sí, me he encontrado con que los locutores y la gente que hace radio hablan como porteños. Ah, sí, porque es una condición, parece que les exigen en los medios. Viste estos medios centralizados que tenemos, sí, cada vez más concentrados, de que hablen esa lengua extraña, no del porteño, sino una lengua como internacional neutra, y borren toda su característica y su carácter personal, y sin embargo incorporan, ¿no es cierto?, en programas a españoles, incorporan a brasileños, ¿no? Porque eso da un colorcito, ¿no? Sí. Pero no se puede hablar con la tonada provincial. No, así es. Sí. Esteban, ¿cómo fue tu primer contacto con la obra de Pasolini? ¿A través del cine, a través de la poesía? Vos sos un conocido y destacado a nivel internacional traductor, no solamente de la obra de Pasolini. ¿Cómo fue tu contacto con la obra de Pasolini? Sí, yo traduje, estoy contento, tal vez en otra época, digamos, las traducciones creo que tienen que lo ideal es que se inserten en cierto momento histórico y creen como una especie de brecha. Pasolini a mí me hubiera gustado traducirlo en los 90, por ejemplo, ¿no? En pleno periodo de Menem. Pasolini, la posición, la visión del mundo de Pasolini hubiera sido muy útil ahí, pero yo lo traduje un poco después. Yo lo empecé a conocer a Pasolini allá por los años 80, 88, viví en Italia 2 años, hasta el 90, uh-huh, y ahí lo empecé a leer más asiduamente, y después bueno, me dediqué a leer toda su obra y a toda su filmografía también, ¿no? Uh-huh. Verso toda su filmografía. Pasolini, yo creo que es es recomendable leer sus escritos corsarios y sus cartas luteranas, sí, en este momento histórico que estamos viviendo también en eso el mundo. Te iba a preguntar si Pasolini, sí, nos sigue diciendo cosas en este momento. Sí, nos dice muchísimas cosas, nos hace interpretar esta realidad actual, pero no es que él haya sido un profeta, ¿no? Él la vio, la describió su presente, uh-huh, su presente de los años 70, pero claro, con una profundidad de mirada que llega hasta nuestros días. Pero el capitalismo aún en esa época yo creo que no tenía la capacidad de profundidad y la dimensión que tiene el capitalismo en estos momentos. Y yo creo que uno de los conceptos fundamentales de Pasolini es lo que vos mencionaste antes, en ahí que escuché, de ese totalitarismo, ese fascismo más profundo que, uh-huh, el fascismo histórico, ¿no? Sí. Que es el fascismo que genera, el totalitarismo que genera la ideología de la sociedad del consumo capitalista en la interioridad de las personas, porque la transforma totalmente, produce lo que Pasolini llamaba la homologación. La homologación cultural, la homologación ideológica y el genocidio de las clases subalternas y de la conciencia de clase de esas clases subalternas, ¿no? Él hablaba de una transformación, él hablaba de una mutación antropológica. Claro, una nivelación, una homogeneización podría ser la palabra exacta, aunque el homologazione sería la palabra en italiano, uh-huh, que usa en escritos corsarios y en cartas luteranas, la homogeneización de la ideología de todas las clases, siendo que hay, siguen existiendo diferentes clases sociales. No es que todas las clases se han nivelado a nivel material y estructural, sino que ideológicamente la revolución que ha significado el capitalismo burgués ha triunfado transformando la conciencia interior de esas clases subalternas, haciéndoles creer por poco que son todos iguales y que digamos que no hay diferencia de clase, y esa anulación de la conciencia de clase es lo más grave para poder superarlo ahora en estos momentos, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en Brasil, acá en Argentina está pasando lo mismo, están pasando en muchos lugares del mundo esta nivelación de la conciencia de clase, que no existe, digamos. La conciencia de clase que existe es la clase burguesa, es la ideología de la sociedad de consumo, de la propiedad privada, etcétera, ¿no? Y todo eso Pasolini lo vio ya y lo escribe en sus escritos corsarios, cuando habla del poder sin rostro, de cuando habla de la homologación cultural en esos escritos. Así que yo creo que una de las herencias más importantes de Pasolini, además su cine y su poesía, que hay que tener una identificación un poco y conocer un poco el pensamiento de Pasolini para disfrutarlo, me parece, porque es bastante intelectual su cine, como vos decías, para una élite, pero esa élite, él querría que sea la élite de todo el pueblo, no que sea una élite de la clásica, no la élite del grupo de poder siempre, ¿no? Esteban, yo recuerdo que hace un tiempo que nos carteamos a través del correo electrónico, yo te había preguntado algo sobre la obra Petróleo. Sí, Petróleo. Que prácticamente es desconocida y muy difícil de conseguir. ¿Qué nos puedes decir de ese libro? Bueno, ha sido publicado por Seis Barral, la traducción casi inmediatamente cuando salió ese libro en Italia, que salió muchos años después. La familia, los herederos de Pasolini conservaban ese libro, un libro explosivo, que para algunos consideran que es la causa de su muerte, ¿no? Esa indagación y esos conocimientos que tenía Pasolini sobre la muerte de Mattei. Yo creo que es una hipótesis atendible, pero mi teoría de la muerte de Pasolini va por otro lado. Yo hice un escrito sobre la muerte de Pasolini según mi intuición, no es que tenga documentación sobre esto, pero he leído mucho sobre Pasolini, sobre las teorías sobre su muerte, y creo que una de las causas principales es el conocimiento de Pasolini de cierta documentación sobre un poderoso demócrata cristiano, pero sobre todo también sobre la existencia de Gladio, ¿no? Que recién se desnudó y se pudo conocer mucho tiempo después, ¿no? Esa organización de la NATO, sí. Que Stay Behind se llama se llamaba en toda Europa, se llama, yo creo que sigue existiendo, debe seguir existiendo tal vez bajo otro nombre, que tenía la finalidad de crear un ejército civil oculto y latente, y para ser llamado en caso de una invasión soviética, pero que después se utilizó para hacer operaciones negras, operaciones contra gobiernos de izquierda, para que los gobiernos de izquierda no subieran al poder en Europa. Uh-huh. Esa organización también estuvo presente, por ejemplo, en el secuestro de Aldo Moro. Uh-huh. En 78 estaban en el piso de arriba donde estaba secuestrado Aldo Moro, 9 personas, y sin embargo no intervinieron. Pasolini creo que conocía eso, creo que tenía conocimiento de eso por ciertos escritos de sus escritos corsarios. Yo creo que los escritos corsarios, las cartas luteranas, fueron la causa de la muerte de Pasolini. Uh-huh. Su relación con lo que él llamaba dos iglesias, el cristianismo, sí, por un lado, y el Partido Comunista por el otro. Es una discusión de los años 60, digamos. Uh-huh. ¿No? El cristianismo y el marxismo, por un lado, y después la institucionalización de esas dos ideologías. Creo que él participaba de las dos, es decir, ideológicamente comulgaba con las dos, pero no comulgaba con su petrificación. Uh-huh. Y su fosilización institucional. Uh-huh. Es decir, con la Iglesia y con el Partido Comunista, que le exigía siempre. Hay varios poemas en Ceniza de Gramsci que tratan sobre este tema, ¿no? Le pedía a él, ¿no es cierto?, al partido, que no poner la realidad en el periscopio, sino el periscopio en la realidad. Hacer esa inversión, es decir, que no adecuar todo a las conveniencias del partido, sino ver la realidad de un modo complejo y no formal, y no de acuerdo a las conveniencias del partido, y aun cuando pusieran en jaque la política del partido. Uh-huh. Es decir, y eso también en ese sentido fue casi profético Pasolini, ¿no? Sí. En el sentido del fin del mundo soviético, producto de su fosilización, ¿no? De su falta de flexibilidad. Parecido a la inversión poética que hace Paco Urondo de la frase de Perón, la única verdad es la realidad. Paco Urondo dice, la única realidad es la verdad. Claro, más o menos eso, sí. Uh-huh. Es decir, la realidad, la verdad es el fondo de la realidad. Uh-huh. Y eso es lo que hay que buscar. No querría meterme con Perón. Sí. No tengo ningún problema. Vos conocerás mi posición sobre eso. Ya lo sé. He escrito varias cosas, he presentado así en mi muro, de Facebook y otros lugares. Uh-huh. La relación de Perón con las 3A y de la creación de las 3A, ¿no? Uh-huh. Esteban, sí. ¿Qué pensás vos sobre, estábamos hablando del tema de la iglesia y de las religiones, ¿qué pensás vos del papel de las iglesias pentecostales, por ejemplo, ahora en Brasil? Y en este momento la provincia de Buenos Aires, el gobierno está estableciendo comunicación con grupos de las iglesias pentecostales que tienen agrupaciones sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mirá, ustedes mencionaban la película 900. Uh-huh. De Bertolucci. La película 900 es una descripción perfecta de cómo asciende el fascismo al poder. Y el fascismo asciende, el nazismo llega al poder de mano del capitalismo. Es decir, no hay contradicción, es decir, lo demuestra Bolsonaro hoy, entre capitalismo y fascismo y nazismo. En cambio, sí hay contradicción entre comunismo y capitalismo. Uh-huh. Las iglesias pentecostales han funcionado, vienen desde una ideología capitalista. Vos fíjate que así como la iglesia cristiana critica el mundo consumista, aunque no de un modo como lo debería haber hecho, y que Pasolini hacía esa crítica a la iglesia, decía que el callarse de la iglesia cristiana estaba generando, del Vaticano, estaba generando que lo socavaran por abajo. Y él anticipó una cosa que en cambio la iglesia pentecostal favorece y estimula en los creyentes también el consumismo, es decir, ve como bueno el crecimiento económico, digamos, el crecimiento, bueno, todos estaríamos de acuerdo con el crecimiento económico, pero no ve como una, no demoniza el capitalismo, al contrario. Y esa comunión entre fe ciega de cruzados y el capitalismo me parece que es muy peligrosa, además porque el capitalismo genera los movimientos totalitarios cuando se ve en peligro. El nazismo no surgió de una crisis del capitalismo. Entonces es el modo de que estos matones protejan el capital y que no vaya a ser transformado el sistema, dado vuelta como una tortilla, como propondría el socialismo, ¿no? Yo recuerdo un fragmento de Pasolini cuando él dice: la Iglesia Católica tarde o temprano va a pagar su alianza con la burguesía y con el capitalismo, porque va a llegar un momento que el sistema ya no la necesite más. Sí. Y me recuerda Cristo Corsari. Lo que está pasando ahora, o sea, vos fíjate, diarios como Clarín y La Nación haciéndose los anticlericales, criticando a la iglesia, criticando al Vaticano, hablando de la pedofilia todos los días, a pesar de que es un hecho real, ¿viste? Pero cómo se está manejando en los medios el tema de la iglesia en estos momentos, cosa que nunca se vio. Sí, porque bueno, la iglesia, mal que mal, ha sido su ideología, que viene de los evangelios, no puede hacer a menos de eso, por más que intente. El mensaje evangélico es revolucionario, como lo decía Pasolini, ¿no? Y como lo presenta, ¿no es cierto?, en Uchelachi, Uchelini, a San Francisco, diciéndole a Fra Chichilo y a Fra Nineto, les dice, ¿no es cierto?, porque ustedes no han comprendido, porque vuelven Fra Chichilo y Fra Nineto de haber tratado de evangelizar a los pájaros, a los pajarracos y a los pajaritos, y le dice, pero San Francisco dice, para los pajarracos y los pajaritos se pelean entre ellos, se gruñen, se matan, dice, no hay modo de, cuando uno lo habla a uno, están de acuerdo también, pero y lo habla a los otros también, pero entre ellos se pelean. Es que ustedes no han comprendido, Fra Chichilo, le dice San Francisco, a este mundo es necesario cambiarlo. O sea, la fábula esta implica que así como está el mundo no debe continuar. La función cultural, la función ideológica política es transformar el mundo de como es naturalmente. Esteban, yo recuerdo que vos hace unos años habías organizado, creado ahí, creo que en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, un espacio de cine llamado Pier Paolo Pasolini, ¿me equivoco? Sí, habíamos creado una cátedra libre. Exactamente. Una cátedra libre de discusión, pero no solo sobre el tema de Pasolini, sino de diferentes temas políticos también, que no después no continuó. Pero hemos intentado hacer muestras. Yo trabajé también con el gremio universitario unos años. Mantuve durante 4 años con Silvia Nassif. Mantuvimos el espacio de un cine café donde pasamos diversas películas de Pasolini, no solo de Pasolini sino en general política, ¿no? Era el cine de un gremio. Generábamos debates sobre esas películas, muchas de las cuales me encargaba de presentar yo, ¿no? Y las seleccionábamos. Fueron experiencias. Y después una gran muestra, me acuerdo del año 96, de todo el cine pasoliniano en la Universidad Nacional de Córdoba, que me tuve a cargo, digamos, de organizarla, con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura. Realizamos eso, que en aquellos años Pasolini no era muy muy difundido, ¿no? Bueno, nosotros acá estamos en la misma, armamos hace el mes pasado un espacio en un centro cultural del barrio de Boedo. Sí. Así que estamos pasando cine y estamos haciendo un análisis después de las películas. Así que bueno, las trincheras... Yo creo que como para el auditorio, creo que una recomendación muy importante para entrar en el mundo de Pasolini y empezar por el final del mundo de Pasolini, ¿no? Sí. Es decir, sus últimos escritos, sus escritos polémicos, sus escritos que generaban escándalo, como, como decías vos, mencionabas antes, el escándalo pasoliniano, que es la piedra en el zapato, digamos, para el sistema, de sus escritos corsarios y de sus cartas luteranas. Yo creo que ese es su último testamento, ¿no? Así es. Así, porque, como dijo en su última entrevista, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, estaba con Fulvio Colombo en su casa. Así es. Y le dice, de esa noche en que murió, a la noche, a las 12 y media, muere Pasolini más o menos, entre el primero y el 2 de noviembre, y le dice a Fulvio Colombo, termina la nota diciendo: estamos todos en peligro. Estamos todos en peligro, exactamente. Sí, exactamente. Así que bueno, leer sus obras creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer y que nos podemos hacer a nosotros, ¿no? Todos los maestros y los grandes intelectuales solo viven si reviven en nosotros, ¿no? Es así. Como las generaciones que han luchado en Argentina y que desaparecieron desgraciadamente, y que si no hubieran desaparecido, esta Argentina hubiera sido otra. Así el único modo que ellos resuciten es que no sean, vuelvan a estar vivos en nosotros. Esteban, vos tenés conocimiento, seguro que sí, de los encuentros Pier Paolo Pasolini que organizaba Eduardo Gruner en Filosofía y Letras de la UBA. Sí. Vos en un programa anterior, no recordás, pero estaba invitado Gruner también. Sí, sí. Desgraciadamente se tendría que haber hecho este año y hablé con Sebastián Russo, que es uno de los organizadores también, conjunto con Héctor Cohen, y este año no se pudo hacer, así que van a tratar de hacerlo el año que viene. Ojalá, qué bueno. Me alegra mucho todo eso. Que no caiga. Yo te digo, como te digo, estoy contento de haber traducido El empirismo herético, que es un libro muy importante, aparte de Dal Diario, que es un libro de poesía de la época friulana, pero escrito en italiano, no en friulano, pero este libro, Empirismo Herético, reúne todos los ensayos de Pasolini después de los ensayos escritos en Pasión e Ideología, que serían más o menos desde el año 62 hasta el 73, y ahí están todos sus ensayos sobre cine, justamente, su teoría sobre el cine, y algunos ensayos interesantes, políticos y literarios, y sobre la lengua, ¿no? Es excelente ese libro. Yo tuve contacto con el editor en un encuentro que organizó la Universidad Nacional de 3 de Febrero hace un par de años atrás. Y vino gente de Italia, pero me llamó la atención la poca pasión puesta por los especialistas italianos en la obra de Pasolini con respecto a la pasión que poníamos nosotros acá, ¿no? No sé qué es lo que estará pasando en Italia con la obra de Pasolini. Y bueno, Pasolini es un personaje que o lo querés o lo odias. Seguro. ¿No? Hay que entenderlo, y si lo entendés, tenés empatía con él, comulgás, comprendés su pasión y su posición, y estás de su lado, lo acompañás. Pero bueno, los italianos también, como los argentinos, no vaya a creer que tantos argentinos por lo menos los que estábamos ahí, me refiero. Sí, no vaya a creer, porque cuando conozcan, muchos argentinos conocen, empiezan a leerlo a Pasolini y lo rechazan porque también es una cuestión ideológica, ¿no? Que sin duda el escándalo de Pasolini y sus ideas no son fáciles de asimilar para una persona que tiene un pensamiento, por ejemplo, de derecha, o que una persona que aún así, sin embargo, Pasolini sí no dejaba de dialogar con personajes de derecha, ¿no? Y valorizaba ese diálogo, ¿no? Decía que no había que negarlo a los fascistas, había que dialogar con ellos e intentar, aunque es arduo, transformar ese pensamiento tan petrificado, ¿no? Esteban, se nos terminó el programa, te agradecemos, bueno, un lujo haberte tenido con nosotros. Un gusto, Luis, cuando quieras, hablamos de nuevo. Un abrazo. Otro día te llamamos para ver que nos cuentes un poco cómo anda la provincia de Córdoba. ¿Cómo? A ver cómo anda la provincia de Córdoba. Sí, se están lamentando muchos acá, me parece. Sí, se están cerrando muchísimos negocios y es un cambio como en todo el país. ¿No? Sí. Esteban, un abrazo muy grande. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Esteban Nicotra, un lujo tenerlo aquí en Documantes y en FM La Caterva, un famoso traductor de la obra de Pasolini, un ensayista, poeta también, Esteban Nicotra, y tuvimos a Leandro Alba, nos quedó José, que bueno, lo tendremos en otra oportunidad. Como dijo Esteban, métanse en la obra de Pier Paolo Pasolini, van a encontrar los textos fácilmente, van a encontrar mucho audio de programas, algunos subtitulados, traducidos al castellano, otros no, pero se entiende perfectamente. Yo te pediría, Leandro, que nos vayamos con el audio de Pasolini que habíamos puesto antes, que te iba a decir de poner antes. Ese que, a ver, espérate, que yo te digo cuál es. Espera, que ahora no anda el mouse. Ahora sí, encontré la estrella. La boche de Pasolini no, porque se lo pasamos. Exactamente. Espera. Pasolini Società dei. ¿Cerramos con ese? Bueno, que tengan buen fin de semana. Disculpen las irregularidades y los remesones del programa, pero tuvimos que tratar de conseguir la comunicación con Esteban Nicotra y con Leandro Alba. Les aviso que el miércoles 28 de noviembre, en un nuevo espacio que hemos abierto que se llama Comunarte Boedo Cine, vamos a proyectar la película Pibe Chorro de Andrea Testa. Va a estar la directora y va a estar Vicente Citolema. El lugar queda en la Capital Federal, en Avenida San Juan 4052, miércoles 28 de noviembre a las 18:30. Vamos a seguir dando difusión al espacio y a la película, así que es un nuevo espacio. Esperemos restablecer de nuevo el espacio de cine aquí en FM La Caterva también. Así que gracias, Joel, gracias al compañero que está así ayudando en las comunicaciones. Y nosotros nos encontramos. Un beso muy grande a Andrea, que volvió a casa después de la operación. Mi compañera, gracias a todos los que llamaron, a los que rezaron, o como se le quiera llamar, y que mandaron mucha energía y mucha luz. Gracias a ellos, gracias a todos, a las compañeras y compañeros que se interesaron. Y nos volvemos a encontrar el viernes próximo en esto que hemos dado en llamar Documantes por FM La Caterva. Gracias, buen fin de semana. Eccoci di fronte alla struttura, alla forma, al profilo di un'altra città, immersa in una specie di grigia luce lagunare.